Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Un pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Los niños en el colegio. Y la Rebequita puesta, porque ya refresca. Y un aguacero que a veces llega, que seguro que va a llegar, porque todo llega. Llegan las cartas del banco, de la hipoteca, del colegio de los niños. ¡Llega el jefe! Tú llegas tarde, venga, corre, que llegas tarde, como siempre. ¡Madre mía! Pero también llega lo que tiene que llegar, el viernes, fin de semana, 5 de la tarde, aquí en Radio Tarasca. Ya lo sabes, tu programita semanal en Radio 3, Radio Nacional de España. Y también en su podcast en internet, con las agujas estrambóticas de la Daco Style, los personajes e invitados que se acercarán en esta tarde por nuestro local, en el corazón del barrio, y cómo no, con el amigo, compañero y cinco tallas más que yo, Rellenito McKenhan, aquí a mi lado. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Rellenito. Hombre, ¿qué tal? Hoy no te has dormido la siesta, ¿eh? No, ha visto que vengo fresco, ¿no? Hoy ha sido puntual. Es que ya sé el truco, niño. ¿Cuál es? Das una ducha. ¿Das una ducha? Efectivamente, niño, me doy una ducha y se me quita el sueño. Pero yo también te dije que no comieras mucho. No, porque me puede dar el corte de digestión, ya lo sé, Juan. No, por eso, porque el estómago muy, muy pesado luego te hace con ganas de dormir así. La verdad que sí, niño hermano, pero bueno, me estoy cuidando un poquito, me estoy cuidando solo un poquito. Hay que cuidarse, sea invierno, sea verano, sea otoño, sea lo que sea, porque eso nos va a beneficiar, igual que la buena musiquita que escuchas acá. Solo falta decir... ¡Suéltala, Supri! Sé que en esta no puedo dormir. Sé cómo soy, me quedo despierto. Yo quiero creer que la luna llama más de ti. Me sienta lejos, me sienta aire. El movimiento que corre por mi pie. Ti, pop, ti. soniquete, ¿eh? ¡Esto es tremendo, hermano! Madre mía. Mira, mira, mira cómo bailan solo. Ay, ay, no, y el que está currando ahí, mira cómo baila. ¡Cómo, niños! Y el que va en la carretera con el coche, mira, mira qué movimiento. ¡Cuidado, mi volante, hombre, hermano! Cuidado, cuidado, cuidado. Fíjate lo que te tienes. Y el que está tumbado en el sofá viendo el cotilleo. Joder, pues tiene puesta. Es que tiene puesto Radio Tarajá de fondo. ¿Ah, sí? ¿No te lo crees? Ah, pues sí, mira, se escucha. Ya, se escucha. Súbelo más, que es que entre los gritos de Belén Esteban y compañía no se escucha tanto Radio Tarajá. Sube Radio Tarajá, no te cortes, súbelo. Rellenito McCain. Dime, hermano, dime qué pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estuve antes de ayer. Sí. Sí. Estuve en la sala Live, en lo que era la antigua sala. Sala. La sala. Sí, sí, la sala, antigua sala. La antigua sala. La antigua, hombre, sala, sí, ¿no? Sala, la sala. Me ahí, vas a contar, amiga. En esa que no nos dejan entrar a nadie del Pamben. ¿Y eso? ¿A será, tío? Porque yo soy un marqués. Yo entro ahí, sí, niño. Sí. Vamos, me ponen copas ya. A tu tiplé de todo. Pues es que ya sabes que ahí cada vez por tres actúa Faemino y Cansado. Sí, sí, hombre. Y antes de ayer estuve viendo y cuando. Sí. Y a la salida vi a Javier Cansado y le dije, macho, ¿qué tal? Y pues estoy haciendo Radio Trascal, ya lo sé, pues me apetece bajar. Y digo, pues baja. Y digo, pues nos vemos este viernes. ¿Pero qué ves que estás contando? Este chaval ya me quiere meter una milonga, pero si tú el otro día no estuviste en la sala ni estuviste en ningún lado, ni... ¿A que no? No. Pues, ¿y cómo se come eso? Pues yo qué sé, te habrá dado un golpe con el cabecero de la cama, yo qué sé. ¿Y entonces me voy a quedar con las ganas de que venga aquí hoy Javier Cansado? Pues a lo mejor te vas a tener que quedar con las ganas. Bueno, bueno, bueno. De lo que no nos vamos a quedar con las ganas es de... La sección llamada Hace Falta Talento. Estoy como loco, niño. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarajá, ya sabéis, estamos recibiendo muchos correos electrónicos. radiotarajá@rtve.es. Ya sabes, aquello que tú sabes hacer algo que tus amigos no saben hacer, que crees que tienes talento, que sabes cantar copla, flamenco, que sabes cantar rap, que sabes hacer trucos de bailar de magia, el plato chino. O bailar el plato chino, aunque no se vea porque la radio, nosotros con nuestra expresión, pues haremos transmitírselo, bueno, con la presión, al oyente. No. Más bien con las palabras. Con las palabras, efectivamente. Haremos transmitírselo al oyente. Solamente tienes que mandar un correo a radiotarajá@rtve.es y tendrá la oportunidad de venir aquí al programa como este invitado. Primero metemos la sintonía tan fabulosa de Hace Falta Talento. ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? ¿Tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño? Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace falta talento! Pues estamos aquí en Hace Falta Talento. Y claro, cuidado el cable, chico. Sí, vamos a ver, ha entrado ya el invitado, por favor. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Muchas vale, gracias. Es que la ha dejado usted abierta y aquí es que puede entrar cualquiera. No le estamos escuchando porque no está usted hablando al micrófono. ¡Póngase el micrófono cerca de la boca! Sí, uno, dos, ahora sí se me oye. Ahí estamos. Pues nada, bienvenido a los micrófonos de Radio 3, de Radio Tarascá, aquí en este programa Hace Falta Talento. ¿Su nombre? John. ¿John? John, me llamo John. Ah, yo me llamo John. ¿Tú te llamas tú? No, yo me llamo John. No, yo me llamo Juan. No, yo me llamo John. Yo, que John es como Juan. John, tú. ¡Bueno, basta! Yo. ¿Y el número que le han puesto ahí en el pezón izquierdo? 3924. Muy bien, muy bien. Angelines, que la tenemos ahí en la entrada poniendo. Usted no de aquí, ¿no? Bueno, yo soy de Jerez de la Frontera. Anda, qué bonito. De ahí el acento que tiene usted, ¿no? No, mi acento es porque, obviamente, yo soy inglés. Pero vivo allí. ¡Ah, que vive! ¡Ah, joder! ¿En qué parte de Inglaterra? Yo lo relacionaba con Jerez, chico. Pues cerquita, en el mismo centro y de Terra. En el mismo centro, justo ahí, colocado. Ahí, colocado donde la torre es a mano izquierda. Muy bien, entonces, pues nada, tenemos a John, que viene desde Jerez, aunque él es del centro de Inglaterra, concretamente del centro. ¿Y qué sabes hacer? ¿Tienes talento? ¿Vienes a demostrarlo? Bueno, yo quería demostrar mi talento con mi baraja de cartas. Baraja de cartas. Bueno, niño, vas a tener que estar dando explicaciones. Yo soy uno de los mejores magos en el extranjero. Y ahora en parte de España. Sí. ¿Okay? Aquí en esta zona, concretamente, ¿no? No, en toda zona de capital. Ah. Este chico está más gordo que ayer, pero menos que mañana. Sí. No le he entendido nada, este chaval. Este niño está más gordo que hoy, pero oye, usted, pero este menos, está chico más gordo que pero menos que mañana. Menos que mañana. Pero menos que mañana. ¿Qué quieres hacer, Rellenito? ¡Fuera! No, no, no, no. ¿Cómo? Vale, no vale. Vamos a ver, perdona. Que yo le pongo una X ya. Perdona. Aquí en las reglas del juego, si has estado siguiendo el programa, que creo que sí, por eso has mandado tu correo electrónico para estar aquí, es en el momento que te damos un minuto, minuto y medio, dependiendo de cómo esté cada uno del reloj, pues nosotros, tanto Reñito como yo, tenemos un timbre, que es este. Y entonces, si a mí veo que no me está gustando el percali, pues hago... Pero tú todavía puedes seguir hasta que Reñito haga... O si no, al contrario, Reñito puede hacer... Y hasta que yo haga... ¿Sabes, no? ¿Entiendes? Tienes que escuchar dos pis para aligerarte. Pero es lo mismo el pi 1 que el pi 2. Otra cosa, para también está 3,14 aquí se mira el comportamiento de uno, ¿eh? O sea, ¿me entiendes? La educación, comportamiento y respeto. Como falta ese respeto, chaval, coge la puerta rápido. Relleno, dejemos a nuestro invitado. Relleno, no coja las riendas, que las riendas las llevo yo. Bueno, perdona, pero es que me ha sacado niño, mamá. Las riendas de este concurso las lleva Juan Manuel Montilla. Pues ahora, aplica lo que hace. Así es que... Tienes un minuto y medio para hacer tu truco de magia, ¿verdad? Sí. Vale, oyentes de Radio 3, esto es un poco complicado porque no estáis viendo el truco, pero nosotros lo vamos a ir narrando porque usted también lo va a ir narrando. En efecto. John, empezamos ya. Bueno, dime un número de 10 al 20. El 16. El 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, está dando las cartas. Muy bien, ha cogido. Está compuesto de dos cómputos de números. Dos cómputos. El 1 y el 6. Exactamente. Esos dos números se suman, serían... 7. 7, ¿no? 1, otra vez, ahora está recogiendo las cartas, de nuevo para atrás. 4, echando otra vez en el montón. Otra vez. Esta es la 7. Por favor, mira tu carta. Esa es la 7, ¿no? El cómputo era 7. La bien. Carta que tú elegiste, esa. ¿Ah? Sí, okay. Sí, sí. Ya está. Ya la hemos visto. Mete en baraja, por favor. Ah, donde yo quiera, ¿no? Donde tú quieras barajear rápido. Oyentes de Radio 3, no podemos decir la carta, porque si no la va a escuchar. Yo no quiero tocar cartas. Bueno, no. Venga, va. ¿Se puede usted tapar los oídos para nosotros podérselo decir a los oídos? Sálgase un momento de aquí. Venga, sálgase. Pero que se va a dar usted de cruces. Este hombre está un poco, ¿no? Vaya acento que tiene. Bueno, oyentes de Radio 3, que le tenemos allá afuera. Es el 5 de Bastos. El 5 de Bastos, venga, ¿vale? Espérate, que vale. Voy a hablar. Venga, sí, ya está llamando él. ¡Gol! Venga, se ha puesto nervioso. Sí, ya hemos dicho a los oyentes de Radio 3. Rápido. Rápido, sí, ya le hemos dicho. Vamos. Es para que los oyentes de Radio Tarasca también sepan la carta que hemos elegido. Perfecto. Yo ahora muy rápidamente te cojo y digo al rellenito. Sí, esta es tu carta. Ha cogido la primera carta del montón. No. ¿Qué cartas? No, eso es un rey. Eso es un rey. Eso es un rey de oro, ¿no? Rey de oros, ¿no? No, yo no cojo es, el rey no de es. Oros y simplemente con la sala para arriba y soplar. ¡No, tú! Ahí va. Aparece tu carta. Muy bien, bueno, muy chaval, bien. ¿No? Bravo. 5 de bastos. Sí, muy señor. Bien, sí, bien. Señor. Sí. ¿Eh? Que... Porque me ha insultado. ¿Qué? Pero es bueno. Es bueno, ha cogido la carta, era el rey, ha soplado y enter de Radio 3, ha soplado y se ha convertido bueno, en... Bueno, rápido, porque todavía no queda un minuto. Sí, okay. Sí, no, que otro ya acabado. Truco muy bueno, por ejemplo. Oye. 4 de bastos. El 4 ha cogido una carta, que es la el 4 doblamos, la doblamos. Y normalmente el 4 de bastos pongo arriba. Arriba. Pero en este caso, para pensar que no hago trampas, lo vamos a colocar en medio de baraja para que todo el mundo... ¿Y vosotros? Sí. Podáis ver el 4 de bastos. El 4 de bastos, ¿okay? Ha colocado en mitad de la baraja. Sí, lo okay. Cierro. Sí. Y simplemente con un toquecito mágico. Sí. Tal ahí que va. Sí. Un chasquido de dedos. El 4. El 4 de. ¡Ay! Espectacular. Arriba, ok, Vale, thank you very much. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues entonces no ha sonado la campana porque está usted. Ha pasado a las semifinales de... ¡Hace falta talento! Bravo. Gracias. Pues, muchas gracias, John. Ha pasado. Venga. Ya nos pondremos en contacto contigo. Gracias, hasta luego. Señor. Chao. Este chaval no la quiere colar. Si este no. Alcanzas algo de ese acierto que tienes. Es inglés. Es inglés, ha dicho. Del centro de inglés. No tiene educación. Oye, por cierto, Reyento McKenhan, oyentes de Radio Tarasca, es el primer clasificado. Pues ya en los programas anteriores tocamos la campana, los dimos boleto, no veíamos que tenían talento. Pero es increíble, ¿eh? Este mago afincado en Jerez. Pero a mí me ha dejado flipado. Pero es de Inglaterra, llamado John. ¿Eso qué es, magia o es un truco? Eso es borrás. Yo creo que eso es magia. Eso es borrás. El truco no existe. Eso es borrás. ¿Borrás qué? Borrar. Ah, magia, borrás. Joder, digas marcas, macho, publicitarias, tronco, sí. Ojalá. Bueno, si no se vende ya eso. Ojalá a lo largo del programa se deje caer Javier Cansado. Porque... ¿Pero va a venir o me está vacilando Juan Manuel? Pues... Es que yo creía que había estado el otro día viéndoles actuar a Femino y Cansado allí en la sala, aquí en Carabanchel, sí. Y que yo había hablado con él, pero resulta que me estás diciendo tú que yo no estuve viéndoles, entonces pues no lo sé. Entonces no sé por qué se me ha ocurrido a mí o me ha pasado por la mente de que hoy iba a estar aquí en los micrófonos de Radio Tarasca Javier Cansado. Yo no sé, Juan, a lo mejor has tenido un recuerdo de esos, un yadó y de esos, como se diga, y te crees no que... No lo sé, no lo sé. ¿Me podrías dar un golpecito aquí en la cabeza por detrás? Mira, toma el martillo. Sí, hombre, toma. Espera, toma el martillo, me voy a dar la vuelta. Niño. Golpea, golpea, golpea. No, pero flojito, ¿no? Bueno, tampoco me vayas a hacer una brecha. Venga, ahora. Vale, ahora. ¡Ay! Me cago en... Me tenías que haber dado más flojo. Si te ha dado con la frente, niño, el micrófono. Radio for unsung hero. Radio Regal, like I'm legal. Confound a new primo, I got the real primo. And that ain't my ego, nigga, that's how we do. Teach you, we true, we responsible for what the police do. DC shoe, other guys cover lies we see through. But otherwise we peaceful. Now nigga picture, Malcolm in 76 and the outfit I stepped in this bitch with. A bitch cause Alpha Omega's the mixture. The Alpha, bet boys flicking them flicks for the irrelevant. Suck my dick, bitch. A black man can't be happening in rapping. Tis, tis. If perhaps you wanna go against it, I did it my way. You gotta say it's eccentric. Mention my name. Oh man, I make a motherfucker fall right where the law stands. Call Japan. Tell him I'ma put him in a deep hole. You gon' land in Bruce Lee hands. It all depends. Talk we can. I'd rather see you sweat than see you forget. Cause you thought we glance until we see your body in chalk and it's doing that little offbeat dance. Radio for unsung hero, riding in the Regal like I'm legal. Confound a new primo, I got the real primo. And that ain't my ego, nigga, that's how we do. Teach you, we true, we responsible for what the police do. DC shoe, other guys cover lies we see through. But otherwise we peaceful. Wake up America, we ain't what we was. Euro superior, we think that we love but we not. We hate it, we got created. Off of the slave labor like D-Dies and Reeboks. Now beep out my... Seek, I'll destroy him or he will destroy me. I don't employ him, then he will employ me. This is how the fine line cuts in the real world. Kinda like separating sluts from a real girl. My rhyme's the most, biggest the difference is like cyanide to coke. From witness to Islam, Christian is just unreligious. From Nick Nine to sitcom, shoe shine to lip balm. If I'm not your leader, then leave me here the same way you saw me here. Guardi gear, Mardi Gras flick, Cartier. This time, I hope a nigga don't think I'm trying to discom. Radio for unsung hero, riding in the Regal like I'm legal. Confound a new primo, I got the real primo. And that ain't my ego, nigga, that's how we do. Teach you, we true, we responsible for what the police do. DC shoe, other guys cover lies we see through. Me estoy poniendo porque está frío el hielo, ¿eh? Está, hombre, está frío. No, está frío, es que llega a quemar el hielo presionado contra el chichón. Pues si te echo un chorrito de nitrógeno, te quita el dolor de cabeza, pero y sofato, niño. Pero ¿y por qué me has golpeado la frente si te he dicho que me golpeabas en la nuca? No, no, es que no, si yo te he dado la nuca, lo que pasa que tú en la reacción de tu movimiento sale con el micrófono a la frente. Pero esto está colchado, Juanma, esto no yo te ha hecho. Yo quiero que te diga, yo el chichón lo tengo en la frente. Ahora tú dime a mí cómo salgo así en los medios de comunicación. Este chaval, niño, yo creo que es que está. ¿Sabes lo que te pasa, Juan Manuel? ¿El qué? Que entre tu rodilla, tu codo y tu cerebro. Sí. ¿Ahora mismo? ¿Pero por qué me insultas? Pues mira, ahora te toca... No, ahora, si no te iba a insultar. No, ahora te toca levantarte. ¿Por qué? Porque eres el copresentador. Bueno, pues venga, me levanto, voy. Claro, por eso mismo. Vale, por faltar. A ver quién es ahora. Hola, buenas. ¡Hombre! Bueno, arriba, golpe, por favor, a ver si te voy a pegar algo. ¿Qué le pasa? A ver si te voy a pegar algo. Ya viene pegando este hombre. ¿Qué? ¿Pegando de qué? Pero no de pegarte. Ah. ¿No de violencia? No de violencia. Violencia no. Bueno, de buenas pegarnos. Tardes. Hace mucho tiempo que no le veo por Chacho, el barrio. Estoy cagado. ¿Qué te pasa? Jaco, la gripe está ¿De qué dicen? La gripe A. Que no hay pastillas para nosotros. ¿Para? Que no hay pastillas. Para los mayores, no hay pastillas. Para los mayores. Si ah, no... creía que iba a decir usted para la raza gitana. Solo para los niños. ¿Cómo es usted tan así? Ja, pues por eso menos me van a dar. Racismo, ¿verdad? Racismo gitano. Racismo, Dios mío. Que no nos quieren dar las pastillas de la gripe, dicen que solo son para los chavorrillos. Hombre, ja, primero, claro. Hay, y los mayores, ¿qué pasa? Más propensos. Ya, somos los que tenemos que enseñar al niño. Ya, exactamente, si yo me pongo con usted a donde quiera, ¿sabe cómo le digo? Pero, hombre, primero los niños, embarazadas, alto riesgo, y luego ya, pues, si usted está curado de espanto... ¿Sabe de qué es? Te lo si digo, usted Juan está Manuel, inmune, ¿de qué es la gripe si A? Según... está bien, ¿y por qué el gobierno? A ver, lo que el dice gobierno. Usted, que estamos en los micrófonos de Radio Nacional de España. Ja, pero, oye, es que yo no tengo pelos en lengua, que yo soy un gitano muy curto, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿por qué cree, señor Porque Tomás...? Porque le meten insemnizaciones... Inseminizaciones. Sí. Inseminaciones. Hasta yo lo. No. Bueno, déjalo, rellenito. Lo que se mete con una jeringa, ¿no? para que el pollo salga más grande rápido. ¿Para qué? Los tomates se hagan más rápido. Uy. Ja, que sí, chacho, que lo he visto en el té diario. Pero que esta gripe no viene por los pollos, ni claro por los tomates. Claro que sí, chacho. Y todo esto eso. Esto empezó en una granja con unos cerdos. Bueno, bueno, tú también. Y todo eso. Primero empezó la gripe avial. Efectivamente. Luego la gripe porcina. Bueno, tú me estás efectivamente. Diciendo... Y la gripe humana, chacho. Pero bueno, pero bueno, pero vamos a ver. Es una variedad. Es una variedad, como dice Reñito McKenhan. Que te mira un poco fastidiado los pulmones. Lo peor es vivir, lo peor es vivir con miedo. No se puede vivir con miedo. Bueno, de todas maneras no se usa el remis. No, hombre, si arrimar no, lo que usted tiene que seguir es una higiene, es unas pautas. Yo no voy a seguir a nadie. ¿Quién quiera que me siga a mí? No, hombre. Póngase usted mascarilla. Si no póntela quieres... tú. Bueno, tú ponte la goma, chacho, porque con lo feo que eres. Ah, pero me ha dicho una mascarilla, no una careta. Dice, chacho. Señor, vamos a ver, lo que tiene que hacer usted es. Usted se lava las manos cuando llega a casa. Yo no me... Pero ¿para qué voy a lavar las manos, chacho? Ala, después de estar tocando ahí la fruta. Ha estado tocando la fruta. Ha estado en el mercado vendiendo, porque ahora estás empleando, ¿no? Ya dejaste. Recordamos oyentes de Radio Test antes del verano que estuvo trabajando en una urbanización de conserje, señor Tomás, y que ya has dejado la urbanización. ¿Te echaron o te has ido tú? Ja, porque les han dado por decir que me he llevado yo los ordenadores. Tú me dirás. ¿Para qué quiere usted un ordenador? ¿Y para qué va a querer usted un ordenador? Si yo no tengo ordenador. Por eso. Claro, pues por eso. Si no echan ordenadores, ¿para qué me voy a llevar yo los ordenadores? La gente que es muy propensa a echar las culpas al de al lado. Bueno, y ahora estás empleando, ¿no? Fruta. Que vas al Mercamadrid a por ella y luego te vas a venderla. Luego me pongo ahí en Plazalística. Luego te pones ahí en Fernández Ladreda, ¿no? A claro, ahí en Orcasitas. Pues tú dígame a mí, en la cantidad de bullicio de gente que hay ahí, para luego llegar a la casa, se tiene usted que con higiene, durante un minutito, lavarse las manos con agua tibia y todas esas si cosas. Es que no, no de besos. Tiempo, usted es muy propenso a dar besos, ¿verdad? No me da tiempo, chacho, porque mira, cuando vienen los chavorrillos del colegio... Sí. Es lo que papa. Y la mujer hace la comida. No puedo estar lavándome las manos, chacho. No puedo bueno, perder tiempo. Joder, si es que no tiene usted tiempo para nada. Por cierto, su hijo ha empezado ya el curso, ¿no? El Richard. Ha aprobado. ¿Pero cómo va a aprobar? ¿Cómo va a aprobar? Pero si acaba de empezar. Ha aprobado, mi Richard ha aprobado. No, pero ha aprobado el curso pasado. Eso sí lo sabemos. Claro, pero digo, ahora ha empezado ya. Esta semana pero ha empezado. Dale por aprobado, chacho. Tú sigue con lo de la maqueta de mi Richard. Bueno, sí. Bueno, sabemos que su hijo... Se puso las pilas en el colegio, le hicimos la maqueta y la hemos estado poniendo antes del verano. Es más, todavía no la hemos puesto a la vuelta, ¿verdad, Relleno? No la hemos puesto no todavía. No la hemos puesto. ¿Quieres que pongamos el tema que venga. Hicimos ya que llevaste al niño al colegio, el niño Richard se puso las pilas y nosotros lo prometido es deuda? Te pone las pilas a pruebas, te grabamos una maqueta y te ponemos aquí. Venga, pónmelo un poquito. Pues venga, la vamos a poner para recordatorio de los oyentes de Radio Tele, de Radio Trasca, la maqueta del Richard compuesta por él y a la guitarra Tomás. Y manager. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todo mi amigo. No somos mayores, sin hemos chavorrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid, no pues a ningún lado, las obras caen aquí. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ay, está cortado también. Hoy, mi Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Mi Richard va a cantar. Dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir a empleado para sacar la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy mi hijo Richard va a cantar papá. Y a todos locos os va a dejar. Uno te sientas. Va a cantar. Hoy hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Vamos, morena. Richard va a cantar. ¿Qué arte? Joder, que muestro, chacho. Increíble. Oye, Daco. Mira, ¿puedo grabar otra canción? Es que estaba ansioso. Quería un aplauso. Un aplauso para mi Richard. Un aplauso, venga, sí. Se ha merecido el Richard, joder. Qué monstruo es. Impresionante, la verdad. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues ahora me voy para la casa, ya me estoy reventando. ¿Te vas para la casa? Sí. Bueno, mira, ya abro tú. ¡Anda, mira, qué bien! ¡Joder, mira, una vez que me levanto! ¿Está una vez que te levantas? ¡Venga, Tomás! Buenas tardes. Hola. Sí, este hombre es el de Cruz y Raya. ¡Eh! ¡Dios, calla! ¡Calla! El de... que no puedes comer cordero. Sí, claro, yo la tele, sí. El famino y el cansado. Ese, ha visto carteles, tú has visto carteles. Sí, los he visto ahí, que los ha tapado él. El este del barrio, ¿cómo se llama él? El Josete. El Josete, que va bonito carteles de sus conciertos, no, y ha tapado. Y ha tapado los carteles de los bolos de Fermino Cansado. ¡Qué monstruo! Mi hijo, de verdad que se la goza con vosotros. Ah, qué bien, qué bien. Y ese que cantaba, que estaba escuchando de fuera, cantaba muy bien. ¿Ese es tu hijo, ese que cantaba? Hombre, mi hijo, el Richard. El Richard, pues canta muy bien. Canta le quieren llevar en New York. Joder, a New York. Empezamos bien, empezamos bien. En New York. Yo quiero primero que empiece por México o Hong Kong. Vale. Pero bueno, estamos Miami ahí. Miami también está negociando. Bien, Miami también. No, Miami no, que Miami. Miami ya le van a hacer que mi hijo ponga las manos en el cemento y se le estropean las manos de músico. Bueno. Venga, me marcho. Venga, bueno, venga, toma. Encantado. Joder. Oye, qué bien. Oye, que. Buenas tardes. El pan bendito, ¿eh? Buenas tardes, Javier. No tenía yo miedo al pan bendito, chavales. ¿Por qué? Yo era de Carabanchel y decía, que vienes del pan bendito. Qué ¿me miedo. La das o te lo quito? Qué miedo era, qué miedo lo del pan bendito. Qué sí, miedo, ¿verdad? Sí, qué no, miedo. Y hoy en día nos sigue dando miedo hasta los que somos de pan bendito. Qué miedo, ¿os dais miedo a vosotros mismos? Oyentes de Radio 3, estamos con alguien que se ha hecho conocido entre tantas y tantas y tantas, pero una de ellas es gracias a decir eso de él lee a quien que va. ¿Cómo? Salir al escenario en plan colega bailando los chichos, sí. O por invadir Mallorca. Empezó en el parque del Retiro de Madrid hace más de 20 años. ¡Ay, y... calla loco! Y más. Y más. 30 y ya te vas, 30. Y hoy es todo un referente del humor. Un grande del surrealismo. Javier Cansado, muchas gracias por venir. Que no ha sido mi subconsciente, que no me ha jugado una mala pasada. Qué sitazo tuvimos en la sala el otro día, chavales. Sí, pero estuvo Juanma el otro día en la sala, ¿le Juanma, viste? Estuvo Juanma, sí, sí, además le hicimos un homenaje, porque a veces hacemos referencias, sí, sí. Sí. A la sección, a Langui, sí, sí, hacemos algún comentario, sí, de veras, ¿eh? No, yo es que no creía que había estado, pero luego, ¿verdad? Luego me dice Reyito, no, si no has estado, digo, entonces. Lo has soñado. He soñado que venía hoy Javier Cansado a Radio Tarascay, no sé. Te voy a tener que dar otro golpe, Juanma. Oye, esto está muy bien, este sitio, ¿eh? Este sitio, no hay nada igual en el mundo, ¿eh? No hay nada igual, ¿eh? ¿El que esto? Esta radio, esta emisora. Este despacho. Aquí en el corazón del barrio. No vamos a decir la calle, antes lo decíamos, pero no, porque entonces se empieza a llenar esto, como estamos a pie de calle y los, sí. Y los micrófonos son... del pueblo, en Radio Nacional, en la radio de todo, pues no vamos a decir la calle porque si no todo el mundo quiere venir a hablar. Bueno. Pero impresionante, ¿cómo os da a Faemino y a ti por meteros en esto? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis así? Faemino y tú, que mandamos un recuerdo, perdona. A Carlos, sí, a claro, Carlos, claro, por favor. Un recuerdo, o sea, Carlos es posiblemente una de las personas al que más cariño tengo. En varón, claro. En varón. Como siempre está al lado tuyo, ¿verdad? No, empezamos, bueno, o sea, nosotros empezamos, somos colegas de toda la vida. Somos colegas de siempre. Pues yo tendría, a lo mejor, yo soy un poco mayor que Carlos, yo tendría 15 y él tendría 13, o así. Hicimos colegas. Y ya está, si es que somos colegas toda la vida. Somos colegas. Como tú y yo, Juanma, macho. Colegas de como siempre. Y nos dio porque Carlos, yo no quería, yo era guionista, yo era escritor, me gustaba mucho escribir cosas y escribía en el colegio, en el instituto, escribía y tal. Y Carlos le gustaba más hacer payaso en sí mismo. Y a mí me da mucha vergüenza. Entonces, sí, a él le gustaba bromear y poner caras y tal. Era impresionante. Entonces, así empezando. Yo empecé escribiéndole para él sin salir yo. Escribíamos juntos para él y yo no salía. Y no salía, me refiero, en la calle, o sea, en la puta calle. Sí, sí. No, hablamos de un escenario, ¿no? Y hasta que me animó, venga tío, Javi, venga, anímate. Y la verdad es que es la experiencia más divertida, como, bueno, lógicamente, que he tenido en mi vida. Al principio los del mono rojo, sí. Por el atuendo que llevaban por aquel entonces. ¡Con un mono rojo! Aunque se hacían llamar Tato y Kiko, parecía. Tato y Kiko, un dúo, sí, un poco pijos, ¿no? Un poquito así, sí. Es un poco rollo ahí, ¿eh? Sí, verdad. Y luego más adelante se bautizaron como los hermanos. Hermano Benítez. Efectivamente. También, sí, sí, sí. ¿Cómo surgen los personajes de Arroyito y Puezuelón? Tú eres Puezuelón, ¿verdad? Yo soy Puezuelón, claro, sí, sí. Son, bueno, buscábamos unos personajes que fueran, de luego, muy, muy, muy, muy incorrectos y que pudieran ser un poco nuestro alter ego, digamos. Nosotros, como Faemino Cansado, y cosas que no podemos decir porque tenemos cierta cultura y tal, entonces no podemos arrastrarnos tanto. Y creamos unos personajes que fueran muy, muy primarios, muy locos, muy surrealistas, pero a la vez muy, muy, en fin, muy luchadores y muy heavies. Entonces, están basados, pues, un poco, fíjate, en nuestros padres. El padre de Carlos, y bueno, falleció los dos, padre Carlos y mi padre. Son un poco un homenaje a nuestros padres. Qué bonito. Sí, sí. ¿Y la copa está bien llena o...? La copa tiene coñada. Y como anécdota, nos mandaron, en fin, no hacemos publicidad de nadie, pero nos mandaron hace años, Cardenal Mendoza o Osborne, nos mandaron dos botellas a cada uno porque decía que el coñac había desaparecido de la televisión y que dos personajes, esto fue hace años, que aparecieron en televisión con coñac, que les, entonces mandaron por la cara sin anunciar nada, mandaron dos botellas de ese coñac carísimo, que yo soy muy fan del coñac, soy muy fan, muy fan. Una copita de coñac para este hombre. ¡No, vale, que no, que no! Un sol y sombra, Dios mío, sombra. Hace años que no había eso. Un sol y sombra, por Dios. Una copita de suave, decían en mi barrio. Y era un aguardiente del copón. Una copita de suave. ¡Un suavecito! Estáis el próximo miércoles, que es, seguro que ya están todas las entradas vendidas. Bueno, pero si alguna queda, que es raro, en 23, miércoles 23 y jueves 24 en la sala Galileo de Madrid, en a Madrid. Las 9 y media. Sí. Y buena hora, buena hora. Y empezamos la gira, perdón, empezamos la gira nacional el día 1 en Burgos. El día 1 de octubre empezamos la gira, que ya empezaremos hasta 2010. Hasta el 2010, ¿no? Hasta el verano del 2010, todo por ahí. Adelante. ¿Que nos puedes contar algo sobre este espectáculo que traéis ahora? Si es que te voy a contar. Si es que no, o sea, es un espectáculo absurdo. Absurdo. ¿Quién los haya visto alguna vez? Viva el, sur, viva el surrealismo, mira, y la absurdidez. Hay gente que los las radios convencionales que me dice, por favor, dice, habla, di algo del espectáculo, pero para que venga la gente, para que. Y yo siempre digo lo mismo, digo, vamos a ver, quien nos haya visto alguna vez y les mole, que venga a vernos. Eso es. Y que no lo tenga claro, que no venga a vernos, porque va a pasar un mal rato. Entonces, efectivamente. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que está internet. A nosotros internet nos ha venido de maravilla. Entonces, es un marketing fabuloso. Y entonces, el espectáculo, pues es que nuestro planteamiento, es una vuelta de tuerca. Nos hemos hecho más punky, más heavy. Hemos recuperado a Gran Mimón, que hacía tiempo que no lo representábamos. A Gran Mimón, que Carlos es un muñeco, el cabrón. O sea, se mueve, es espectacular. Entonces, hace el Mimón, que explica cómo se creó el capitalismo y la bolsa y tal, y es fabuloso. Espectacular. Más ella. Sí. Pues ahora que decir de internet, te pregunto porque quiero que hables un poquito sobre la página web esa de La Mandíbula. La Mandíbula, eso fue. Porque vosotros fuisteis los primeros en internet, ¿verdad? Fue una pena porque fuimos un poco pioneros, yo creo que. Fuisteis los pioneros. Hicimos una página muy ambiciosa con estudio de sonido, con imagen, con animaciones. Sí. Y éramos 19 personas trabajando, 19. Entonces, mientras que tuvimos a alguien que, en fin, un patrocinador y tal, pues fuimos bien. Pero en cuanto tuvo que vivir la publicidad, se acabó y perdimos mucha pasta. Encima, fue muy feliz, trabajamos muchísimo, fue muy divertido, un grupo de trabajo fantástico y ya está, se hizo, moló, ya está, otra cosa, mariposa. Pero eso marcó, eso fue un referente para muchos, y saber que internet era esa gran ventana al mundo, y que si tienes algo que exponer. A mí me parece que es el más que el teléfono móvil y más que ningún otro descubrimiento, el internet es maravilloso. Que tienes una obra, que tienes humor, que lo quieres exponer, que no tiene ninguna compañía, ningún teatro. Ahí está, ponlo. Que tienes, haces un programa de radio como hacíamos nosotros, Radio Tarasca, cuando estábamos en internet. No tiene ninguna radio convencional que te lo compre. Ponlo ahí. Que tienes música y tu compañía te tiene apresado y no te deja sacar el disco, ponlo. Ahí está. Internet, sí. La gran ventana. ¿Quieres meter una tele de 14 pulgadas y TDT? Pues también. Ahí está eBay. Lo que quieras, niño. ¿Qué quieres escuchar, un temita en especial aquí en Radio Tarasca, Javier Cansado? Solo tienes que pedirlo a la Daco Style. Y ahí está. Pues ponme. ¿Has puesto de? ¿Tenéis algo de muchachito? Sí. Hemos puesto un tema de muchachito. Pero si quieres, te ponemos otro. ¿Ponéis vuestra música? No la ponéis, ¿no? No nos gusta. ¿Podemos poner algo de hip hop? Algo de. No bailamos aquí un breaker tú y yo. Venga, yo bailo muy bien. ¿Cómo? Baila break, pero bailo muy bien. Hago así con las manos y tal, muy bien. Sí. Ponme jalo. Venga, niño, ponlo. Suéltala. Vamos a bailar, break, vamos a bailarlo. Pero no me pises. Es que esto, niño, tiene un movimiento oscilatorio, ¿no? Mira, ahora que lo vamos. Esto es música negra. Es un poquito ahí como para mover un poquito la cadera. Sí, pero aún has puesto. ¿Cómo? Ya me he tocado. Joder, qué movimiento de cintura tenéis los dos, ¿eh? ¿Me podéis explicar un poquito cómo lo hacéis? Pues nada, esto es una torsión, niño, de rodilla, nada más que mover los pilates de la cintura en movimiento circulares y sale de... ¡Sí, niño! Yo aprendí a bailar con los negros de Torrejón. ¿Cómo? Cuando Torrejón era base americana, fíjate de la edad que tengo, colegas. Pues iba a una, discoteca en Madrid, se llamaba Hermano Lobo, Brother Wolf, realmente. Iba yo a jugar, a ver, a bailar a los negritos y aprendí a bailar música negra. Era espectacular. Si es que tienen el ritmo en la sangre. Es que tienen, que sé, como que tienen ácido láctico. Lo que sé. Sí, pues mira, sube. A ver, agarrémonos de la cintura. Mira, vamos a hacer el tren. Mira. Hacemos la conga, venga, la conga. ¡Uy, la muñeca! ¿Qué te ha pasado? ¡Calla la muñeca, niño! ¡La muñeca! ¡Que me ha puesto mal a mí! ¡Corta! ¡Draco! ¡Corta! ¡Está mal herido, hombre, por favor! ¡Está mal herido! Pero si es que a quién se le ocurre, rellenito. Es que me ha apoyado, niño, que me creo uno de estos que sale en la tele de esos de los niños de fama, que tienen 16 años y son de goma, pues yo... Te entregan mucho. ¿A que sí? Entrega, lo que me gusta de rellenito, que se entrega. Sí, me entrega, pero mira. Bueno, mira, pues, ¿qué os parece si después de estos bailoteos que hemos dado, escuchamos un fragmentito que hemos elegido aquí de uno de vuestros sketch, de Faimino y Cansado? Vamos ya. ¿Cómo? Venga, sí, relleno. Vamos a echarnos una risa. Venga, vamos a echarnos una risa con este fragmento de este sketch. Mala. ¿Cómo se hace? ¿Tumbado o de pie? De pie, digo, nada, ya. A mí dame deporte el... Está tumbadito en un triclinium. Llegan los amigos y dicen, vocerito, vamos a hacer puenting. Digo, puenting ni atado. No me jodas. O sea, tú estás durmiendo, a ver si me explico. Estás durmiendo. No, de pronto te despiertas. Claro. Te pone de pie de golpe. Sí. Así, por tontería, por chulería. Por impresionar a una extranjera, por lo que sea. Te pone de pie de golpe por... Te da un mareo porque el cerebro aún no se ha solidificado. O sea que en el sueño el cerebro no se queda líquido, que se queda como blandy blue, que el cerebro no rige cuando está durmiendo, que tiene ensoñaciones y tonterías y pesadillas. No me jodas. Con que tú te pones de pie de golpe, el cerebro le da tiempo a ponerse sólido, sigue líquido, entonces le da un vaído, porque el cerebro gilipollas no es. Le da un mareo al cerebro y tú con él, porque si el cerebro dice, a tomar por culo al suelo, venga, pum. El cerebro gobierna tu vida, o sea, puede hacer lo que quiera con tu cuerpo, puede cerrarte los ojos. ¡Qué bueno, niño! Pero mírame, ¿cómo está el micrófono? Pero no te comas el micrófono, para si es que reírse no te falta. Es una pileta de esto, es un chupachú de colla de esto. Da ganas de balanzarse. ¡Ah, que sí! ¿Y si goliera bien? de estos perfumados. Flipas. Que yo sé que me parece que el Tony Garrido tiene uno perfumado, ¿eh? Tony Garrido tiene muchas cosas que nosotros aquí no tenemos. Pero nosotros tenemos aquí cosas que él en los estudios del Prado del Rey no tiene. No tiene. Este señor. Oye, pues está muy bien. Este jefe que hemos escuchado... De Faimino y Casado, pero luego, claro, luego estáis en el escenario y se os ve muy naturales, os ve que parece que estáis improvisando, que de hecho sé que improvisamos, improvisáis, también. Pero también, ¿cómo es Javier y Carlos preparando los esques? ¿Cómo... Hombre, yo creo que es la parte que es la parte más ardua, más antipática, más dura, que es un poco. Yo creo que. Más antipática, ¿no? Sí, sí, porque son horas y horas y días y tal. Entonces, aunque mientras que te estás montando el número te diviertes, pero hasta que das con la cosa, con la línea, con la narración, te cuesta un poquito. Entonces nosotros, siempre a los humoristas se nos supone que somos así, o sea, que te subes a un escenario y abres la boca y ya está. Y dicen, no, joder, hay una parte así muy, eso, muy árida, muy difícil, que es de intelectual, creativa, que es dedicarle horas y horas a crear un número. Y eso se niega, ¿no? Se niega, que es como si dice, no, es que eres así. Y dice, no, soy así, pero no sabes lo que me cuesta ser así, ¿no? Claro. ¿Os cuesta juntaros por semana? ¿Que sois de los que juntáis de lunes a viernes? O... No, quedamos poco. Poquito. Es que tres, dos. Faimino es un bohemio. Entonces, uno tiene un biorritmo de vida muy diferente. Se acuesta tarde y se levanta tarde. Y yo tengo hijos, estoy aburguesado, entonces me acuesto temprano y me levanto temprano. O sea, es así. Entonces. Coincidir nos cuesta, o sea, en gira siempre. Y luego aquí, cuando estamos en casa en Madrid, pues quedamos dos días a la semana. Dos días. Sabemos que Faimino es un bohemio, de hecho nos hubiera encantado tenerla aquí, pero sabemos que son nunca muy malas, son muy malas. Y de hecho sabemos que no hace entrevistas ni medios de comunicación y hemos dicho, bueno, pues no va a ser este la excepción que confirme la regla. Claro. Pero tenemos aquí a Javier Cansado, que empieza en gira Faimino... Y Cansado el próximo 1 de octubre en Burgos. Qué completamente, frío, qué mucho gusto, frío. Qué gusto. ¿Dónde podemos ver la hoja de calendario? ¿Dónde ponen los oyentes de Radio 3? En ningún sitio. En ningún sitio, muy bien. En ningún sitio. Muy bien hecho. Hay varias páginas, te cuento, hay varias páginas. Además de los carteles, que las ciudades se llenan de carteles, allí donde hacéis el bolo, pero quiero hay decir... Hay varias páginas, pero lo que pasa es que no lo llevamos nosotros. Viene Cansado, la página ignominiosa, pero nosotros no la llevamos, entonces no... Pero bueno, pero en esas páginas seguro que sí, están hay, al tanto, hay ¿no? gente que llama a la oficina, entonces Maite, nuestra secretaria, pues le dice, estamos en tal sitio y tal, pero tampoco es muy riguroso, ¿eh? Está bien, pero es la única manera de saber un poco de que, si es que no tenemos marketing, no tenemos fotos nuestras para repartir ni... ¿Para qué? Pero eso porque va bien la cosa, ¿no? Bueno, también. Bueno, ya sabía yo. ¿Ya me tengo que levantar yo? Hombre, claro, no me voy a levantar yo, ni se va a levantar el invitado. ¡Ay! Venga, anda, abre... Voy en moto, dándome el aire en la cara y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Buenas tardes, Berijar. Buenas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, le presento a Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué hay? Mi nombre es Berry Harper. Hola. El suyo es Javier Cansado. Berry Harper. Berry Harper. Berry Harper. Perdón. Harper. Harper, vale. No es mal introducción, sino mal pronunciación. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que ha venido usted hasta ahora? Yo me le esperaba más pronto. Es que me he encruzado con Bebo Morales. ¿Cómo? ¿Pepo Morales? Evo Morales. Al presidente de Tanzania. Digo, de Bolivia, perdón. En efecto, que estaba dando un meeting. Un meeting. Perdone, es que hoy tenemos una guasa tremenda. De darse cuenta que tenemos aquí un gran humorista. No, pero está muy bien. Un gran humorista como es Javier Cansado, del dúo Faimino y Cansado. Y sí, de hecho, le he visto varias veces. ¿No? Perdone, es que usted es una persona tan seria. Muy seria, y sí. Cuando él llega, esto toma un clima. Serio. Sí, es que esto toma un clima cada vez que él llega. ¿Y a qué? ¿Te puedo preguntar a qué se dedica? Bueno, yo soy una persona que me dedico a hacer poemas bohemios improvisados. Qué bonito. Y me gusta mucho la improvisación. Muy bonito. Muy no saber nada de ti y quedarte siempre a un lado y dedicarle este poema a Javier de Faimino y Cansado. Qué bonito. Por favor, por favor, por favor. Bueno, o sea, que usted ha pillado un atasco y por eso ha llegado tarde, porque estaba el meeting de Evo Morales saliendo y entonces ha encontrado todo ese atasco. Pues a mí me hubiera gustado tenerla aquí antes para que hubiera escuchado a Javier Cansado, para ver hasta aquí. Pero bueno, ya que les tengo, me gustaría, porque no se tiene siempre enfrente a dos celebridades de ¿vale? estas características. Nosotros no hemos celebrado de momento nada, ¿eh? ¿Qué humor, qué humor? ¿Qué humor? Es que hoy, claro, que es, serio, pero... es que hoy el surrealismo nos saca la. Hoy el surrealismo entra por debajo. Es humor negro, en este caso. Blanco, porque soy yo, obviamente, pero negro en el sentido de... Le hemos comprendido, le hemos comprendido, sí, sí. Barry Harper, y creo que los oyentes de Radio 3 también. Ajá. Me gustaría hacerle, tanto a Javier como a Barry, unas preguntas varias y que cada uno conteste y veamos a ver la similitud o no similitud entre los dos. ¿Os parece? ¿Puedo hacer un inciso? ¿Barry es nombre o es un apócope de otro de Barry, de algo, Barry algo, Barry...? No, Barry es como me puso mi padre. Ah, es nombre, vale. Porque mi madre me quería llamar Ramón. Y Harper por la carraspera. Mi madre me quería llamar Ramón. Ramón. Y mi madre le dijo, Barry usted a tomar por culo. Vale. Barry usted a tomar por culo y se equivocó el cura. Y Barry Harper. Pues ahora que Barry Harper sabemos algo más de su nombre y de por qué ese Barry Harper... Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Tenéis alguna superstición antes de subir a un escenario? En este caso, Javier Cansado suele subirse a un escenario. Y yo digo a la hora de subirse usted al Sidecar, porque Barry Harper viene con su Sidecar. Javier Cansado, ¿tienes alguna? Bueno, hay que hablar... con este efectivamente. Tono un poco, efectivamente. ¿No? Yo siempre yo con este. No puedo. Yo, Faemino tiene la superstición de fumarse un cigarro antes de empezar, no puedo evitarlo. Y yo me paso un pimiento, un pimiento de cartón que me lo bendijo un chamán en México, esto es rigurosamente cierto. Me paso un pimiento por el así. O sea, es. Por el cuello. Barry Harper, ¿usted tiene alguna superstición ya que no sube a un escenario en montar, por ejemplo, en Susi de Carl? Que están a diario, como se pueda subir Javier a un escenario. Yo siempre mirar a ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, y montar en la moto y mirar que el sillín no esté cagado de ninguna paloma. Bueno. ¿Qué hay en tu mesilla de noche, Javier? Hay una lámpara, un despertador, al cual odio, y luego estoy leyendo una novela muy bonita. Que se llama 16 escalones. Oh. Bueno, no es novela, pero puede ser novela también, si quieres llamarlo. Antes de acostarse, seguro. Sí. Me agrada, me llena de satisfacción, de gozo. ¿Conoces esa obra? Sí, la conozco muy íntimamente. Vale. ¿Y Barry Harper? Pues yo a la mesilla tengo varios folios, una pluma, calcetines y gallumbos. ¿Qué desayunan por las mañanas? No sé si Lactimel como Susana Griso, pero Javier Cansado. No, yo desayuno, bueno, un café doble, muy, muy denso, porque me gusta el café, me gusta el de Kenia, no desdeño, un café de Colombia, pero vamos, me gusta el... Y luego unas tostadas con aceite de arbequina. Prefiero, si hay arbequina, aceituna arbequina. Aceituna arbequina. Barry Harper, ¿el compuesto es el mismo que el de Javier o...? Bueno, a mí me gusta desayunar con Nesquik. ¡Anda! Mola. Con Nesquik. Un poquito de pan con tomate, zanahoria, una pera. Un poquito de crispies y con unas galletas con un poquito de nocilla. ¿Sí? Un zumito de naranja sin vulva. Oh. Y luego, si me quedo con apetito, me como un bocadillo de lomo con queso. Le voy a decir que yo soy un ansioso, macho. ¡Joder! El desayuno es algo muy importante, lo cual es el alimento que más fuerza ha de tener en... Ya, sí, ya lo sabemos todos. Esto es una encuesta rápida. Vale. Esto es un té rápido. Es que se corta así. Vamos a ver. Y los tres cigarrillos de Ducado que se toma usted, que se fuma antes de desayunar, eso no los ha contabilizado, porque yo he estado en su casa hospedado este verano y... Usted me ha dicho que desayuno, no qué vicio tengo por la mañana, ¿eh? Tiene usted razón. Especifique. ¿Os gusta viajar? Porque creo que sí, Barry Harper es un nombre de mundo. Y... Sí, yo he viajado mucho, sobre todo desde que ya no tengo miedo al avión, porque antes tenía miedo al avión y no viajaba mucho, pero ahora ya se me lo he quitado. Por eso te iba a preguntar qué es. ¿Te gustaba viajar en avión o preferías? Pues mira, hace dos años te hubiera dicho como, de cualquier manera menos en avión. Claro, pero ahora ya sí me gusta el avión, me gusta viajar en avión, mucho. ¿Y usted, Mary Harper, le gusta viajar en avión o en otro tipo de locomoción? A mí me gusta muy ir en mi sidecar, sintiendo el aire en la cara, ¿no? Y la velocidad de sidecar, que ya hay pocos en ya, y si va, y si va usted a Argentina, ¿cómo va? Pues si voy a Argentina, voy en mi sidecar hasta que coja el barco. Obviamente pareces bobo, hijo. Joder, pues menudo viajecito lleve usted, ¿no? No sé por qué, pero Mary Harper siempre termina arremetiendo contra Rellenito, contra... No sé, parece que le sienta mal cuando le hablo. Pero no, es que tú también eres... te gusta meter el dedo en la llaga con Mary Harper. Siempre intenta ofender. Aquí tu compañero, Rellenito. Si desde grande y desde pequeño siempre ha estado gordito. La verdad que sí. En el baño, ¿solís depositar tranquilamente o gusta echar una ojeada a algo? No, yo soy profesional. Yo siempre digo qué he venido a hacer aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay que dormir, a dormir. Si hay que evacuar, a evacuar. Profesional. Yo profesional total. Es que la gente dice, es que tengo insomnio, no tiene nada que ver, pero pues duérmete, joder. ¿Cuál es el problema de... No me jodas. Es que no puedo dormir, pues duérmete. Es que, bueno, en fin. Bueno, no sé. Mary Harper. Yo me voy a tener que marchar. Pero bueno, si no hemos terminado todavía. Pero ¿cómo que se tiene que marchar? Me voy para mi moto. Para su moto, pues le vamos abriendo y vamos encendiendo la moto, pero sí, usted... Pero antes de irme quiero deleitaros con un poema. Es que ¿por qué se va tan pronto? Es casi el maldito meeting este. Pero de al de Evo, Evo Morales. De Evo, no por el meeting, sino maldita atasco que se ha formado. ¿Qué pelo tiene Evo Morales? ¿Qué pelo? Qué envidia me da. Es como los Hyperman. A mí también. Pelo. Ahí, pa, ping. Ahí pegado, ¿sabes? De serie. Venga, recite usted si tiene tanta prisa. Nosotros también tenemos prisa. Siento tenerme que marchar y haber llegado tarde por ver a Evo Morales. Pero no os descuidéis. Y pensar profundamente mientras arranco la moto. Hasta luego, chavales. Bueno, esto es. No ha rimado mucho, ¿eh? No. Ha sido verso libre, sí, esto es. Ha sido verso libre. Lo que nos gusta de Mary Harper, que es una persona que de repente como que te deja alucinado, como que te deja más alucinado. ¿Quién te ha hecho un pareado? Ahora hace un verso libre, es un polifacético. Sí, sí, vamos. Polifacético eres tú, Javier Cansado. Bueno, porque has hecho y haces prensa, radio, televisión. ¿Qué te gusta más de cada medio? De cada medio, ¿no? ¿Qué te gusta más de los tres? Me gusta escribir porque lo he hecho siempre. Me gusta mucho escribir. Entonces, me ha gustado desde que era jovencito. Me gusta mucho escribir. Hasta el extremo de que yo cuando jugaba, inventaba las historias yo. Antes de jugar las escribía. En fin, una aberración. Y luego me gusta mucho el teatro porque es un contacto con la gente directísimo y que es imbatible, ¿no? Que te voy a contar. O sea, ese rollo de estar con la respuesta inmediata de la gente es maravilloso. Y la radio me gusta mucho porque me gusta mucho hablar. Entonces, donde se más se habla, donde más se habla es en la radio. Eso, entonces, por eso me gusta. Me gusta mucho por eso. ¿Verdad, a ti te pasa lo mismo, Juanma? Porque hay que programas que te pones a hablar. Lo mismo que te pasa a ti, Rellenito. Lo que dice, niño, si yo hablo poquísimo, si yo soy inculto. Oyentes de Radio 3, oyentes de Radio Tarascá, estamos en esta plácida tarde del viernes. Con Javier Cansado, que le hemos tenido aquí, que ha sido todo un placer. Estoy impresionado, ¿eh? ¿Cómo que le hemos tenido? ¡Le tenemos todavía! Bueno, le hemos tenido. Es que sintiéndolo mucho, vamos a tener que ir despidiendo al invitado. Claro, es que seguimos teniendo una hora solo. ¿Pero qué hora es? Radio Tarascá. Cuando estábamos en internet, yo creo que estábamos casi mejor, ¿no? Porque teníamos dos horas de programa. ¡Claro, te explayas! Aquí, como solo tenemos una y no nos prolongan... Volando se pasa el tiempo, ¿no? Volando. El principio de Schumann, no sé qué leí hace poco, de que esto va a toda leche, que a veces el tiempo va más rápido. Pues sí, la verdad es que sí, yo. De Schumann. Se me pasa lo mejillo. Sí, yo leí no se me quedan los nombres, pero digo, flipé. Que estamos en Navidad ya, ¿eh? Pero, Juanma. Sí, que Semana Santa, mira yo. Sí. Joder, macho, sí. De zumbando. ¿Qué se ha pasado el verano? ¿Qué se ha pasado el verano? Zumbar de zumbando. Se ha pasado el verano, o sea, exactamente. Y zumbando se pasa el tiempo todavía más deprisa. La verdad es que hace fresquito ya, ¿eh? Joder, hay que abrigarse ya por la mañana, sí, todo. Pues eso, hay que abrigarse y hay que despedir sintiéndolo mucho a Javier Cansado. Javi, el tiempo en la radio, es que se va a toda leche. Oye, pues se podría despedir contando un chiste. Así uno de esos que haya escuchado así últimamente. Mira, yo... yo no cuento chistes, pero me ha contado un chiste mi hija esta mañana que me lo quiero contar, por favor. A ver. Sí, hombre. Dice, esto es una... Bueno, lo cuenta una rubia, pero en fin, esto es una persona para ser políticamente... aquí se puede ser incorrecto. Esto es una rubia que va a una biblioteca y dice, por favor, me pone un Whopper con queso. Y dice, oiga, esto es una biblioteca. Y dice, por favor, ¿me pone un Whopper con queso? Ya planta maneras, ¿no? Sí. La niña ya planta maneras. Sí, sí. Javi, todo un placer. Muchas gracias. Lo pasa muy bien. Además, me parece que es un sitio, un marco incomparable. O sea, este tópico está, es un sitio maravilloso esta noche. Muchas gracias por la parte que nos toca. Sí. ¿Verdad, Rellenito? Pues sí, la verdad que sí, porque lo he decorado yo. La he decorado, Rellenito. El local la he decorado, Rellenito. Lo tengo niquelado. Sí, sí. Limpio. Vamos a machete, mira. Aquí no encuentras nada. Tiene fensui, además, no hay nada que esté mal de fuera de sitio. Nada, nada. Está bien. Las telarañas en su sitio donde tienen está que perfecto, estar. Está perfecto, está perfecto. Oye, a ver si van a creer ahora que tenemos esto hecho unos zorros. Que esto no, está calla, limpísimo, vamos que bien. Una mujer que lo limpia toda la semana. Que calla, calla, calla, calla. Javier, un gustazo. Muchas que gracias. Vaya muy bien la gira, que sé que va a ir muy bien. Bueno. Y que, sobre todo, lo mejor, que lo paséis tú y Faimino, tú y Carlos, que lo paséis eso, estupendamente eso, encima de un escenario. Eso buscamos siempre, la verdad es que sí. Muchas gracias. Pues muchas nada, gracias. A ti, adiós. Acompáñale hasta la puerta. ¡Sí, hombre! ¡Hasta luego! Pero como... ¿Pero cómo botellín? ¿Que este se ha ido? ¿Que este se ha ido? Me cago en la madre que parió en San Petersburgo. Ahí va, y ahora llama. Este es un listo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me levanto yo? ¡Voy! ¡Voy! Este es que... ¿Qué haces? Oye, Juanma, déjame 5 euros para tomarme unas birras. No, espérate, ¿por qué te coges y te vas? Dice, claro, ¿me vas? Niño, que me voy a, tomar, voy a invitar ahí a tomar una cerveza. ¿Y le tienes ahí esperando a Javier? Hombre, claro. Venga, toma. ¿Por qué Javi? ¿Por qué Javi no le vas a hacer esperar? Toma, anda. Sí, hombre, venga, anda. Toma, anda. Oye, Juanma, ¿que la semana que viene hay programa o qué? Hombre, claro que hay es programa. ¿Qué cosas que hacer, eh? Nada, aquí el viernes que viene te quiero ver a las 5 de la tarde. No, 5 menos cuarto, que hay que estar un poquito antes. Venga, ¿cómo? Que sí, venga, no hagas esperar a Javier cansado, venga, hombre. Dale, que me voy, venga. Hasta luego. Hasta luego. Y llegamos a la recta final de Radio Tarascá. No sin antes deciros que la semana que viene tendremos aquí alguno de los componentes de CPV, el Club de los Poetas Violentos, este grupo pionero en el hip hop de nuestro país. Después de más de 10 años, sin aparecer en escena, realizan dos conciertos, uno en un festival de Pinto en Madrid y este último en el Festival Hypnotic de Barcelona. Estarán aquí, nos comentarán impresiones de cómo se han sentido ellos y de si verdaderamente nos van a dar algún que otro nuevo trabajo. Un día de viento, dos monjes budistas discutían sobre un árbol. El primero decía, te digo que lo que se mueve es el árbol, no el viento, amigo. El segundo decía, y yo te digo que lo que se mueve es el viento, no el árbol, zascandil. Llegó un tercer monje, pasó por allí y dijo, no se mueve el viento, tampoco el árbol. Son vuestras mentes las que se mueven ahí. Yo digo que no mováis el dial y seguir aquí en Radio 3, aunque no esté Radio Tarascá. Hasta la próxima semana y pasarlo bien en esta tarde. ¿Con quién? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Con quién caminas? ¿Con quién compartes costumbres? ¿Comida? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdan las cuentas? ¿Quién no te la cuela? ¿Quién cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdan las cuentas? ¿Quién no se cuelga? ¿Quién se cuela? ¿Con quién te que cuenta? ¿Cuánto queda? ¿Quién se queda cuando cuenta? ¿Con quién quedas? ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Con cuántos cuentas contado? ¿Con cuántos has contado? En capítulos complicados, con coco quemado, calendarios caducados, cuando las cosas han cambiado, vidas con días contados, conflictos, canteos, con las cuentas no cuentan, colegueos, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdan las cuentas? ¿Qué? ¿Con quién, eh? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consienten? Cambios de comportamiento, contratiempos, conceptos contrarios. ¿Quién no quiere confirmar sus corazonadas? Calcular cada cuestión con calma. ¿Quién quiere cargar con conciencia contaminada? Confusiones, claro, se cometen equivocaciones. ¿Quién cumple condiciones? La cuestión es callar cuando conviene. Contar con lo que tienes, coger lo que viene. Controlar las coteles, conseguir lo que quieres. Cuidar quien quieres, crónicas de casos crónicos. Currículum en las calles, cabrones conocidos. ¿Quién corre cae? Cuando caes, ¿quién cae contigo, eh? ¿Quién? ¿Cuánto crees que cuentas? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Custo? Casos complicados. Kamikaze. Radio Tarascá.